Hola, ¿qué tal, amigos? Somos el grupo Duvel. Les damos muchísimas gracias a todos los que están por ahí y ojalá les guste el material. Gracias. Sabía que pasaría cuando te vi llegar. Estuvimos platicando acerca de la accesibilidad de los precios porque pues estamos medio atorados, pero afortunadamente sí nos echaron toda la mano. Ya estamos grabando, ahorita vamos empezando. Vamos con 4 canciones y ahí van. Muy bien el sonido, muy bien la calidad de todo. Sí, la verdad que es un estudio muy, muy fregón. Y en cuanto a sonido, audio, equipo, pues la verdad está excelente. Y pues sí, la verdad sí, les damos las gracias por la oportunidad que nos dieron. Y pues más que nada el tiempo y todo el apoyo que nos han brindado. Nosotros de volada agarramos confianza. Yo la verdad, sobre todo, lo que más resalta es el profesionalismo. Nosotros, por ejemplo, cuando vimos los otros estudios, sabíamos que íbamos a llegar con nuestra idea y grabar lo que traíamos, así tal y como lo traíamos. Y tal vez para nosotros sonaba bien, pero a lo mejor... Ya viéndolo de un punto profesional, ¿sabes? Como Alex nos dio a entender, pues la verdad que sí, dijimos, órale, hay gran diferencia en los cambios o errores que teníamos que en algún otro estudio no nos iban a... Por mínimas que fueran las diferencias, o sea, por mínimas que fueran las diferencias, cambian un chorro. O sea, te llevas una gran experiencia, una grata satisfacción. Ojalá que toda la gente que nos está viendo, te espero que alguna vez pisen este estudio, ¿verdad? Y si es mejor, pues que vengan y graben, ¿verdad? Es muy buena experiencia, ¿verdad? Se lo recomiendo 100%. Mi nombre es Jacinto Prieto, toco la batería. Yo soy Rafael González, toco guitarra y voz. Yo soy Germán Prieto, toco guitarra. Y somos el grupo Duvel. EQ Producciones, toca sin medida.